somos hacemos los trombones. Y tú a tu rollo, porque el batería va bueno, pues es que batería ayude aquí, no sé cómo está la cosa, cómo va el padre de batería. Bueno, vamos a empezar arriba. Tiene batería en la swing. No, pero me refiero a la introducción. Está dentro de la sala. El swing, pero la introducción. Sí, sí, sí. Llamar a mañana con ellos, ¿sabes? Es una regalita. Yo llamaba así a la puerta y evidentemente no, no, hay que abrir, ya está. Y a ponerte a su lado. Darles un golpe o algo. Vale, tira. Bueno, vamos. Vámonos. Un poco más rápido lo quieres, vamos. Lo que se lo que tú marques. Para los que se lo ¿por qué no? Este tiempo se puede llevar un poco más rápido, se puede llevar un poco más lento. Es striptease. No sé si os sabe tal. Si es para ahora, podemos tocar. Al tiempo que decimos, yo no siento ahí, al tiempo que estamos llevando, yo creo que va bien. Porque si no, se queda muy lento. Que no te va a hacer mucha profesión. Y batería tiene que darle. Mira, con el swing, puede ser swing o puede ser esto. 12x8. Depende. Pero eso se lo decimos ya al batería. A ver, lo que queramos nosotros. Tira, guau. Acá, que si no, no lo vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos a agarrarlo en el compás 24.